Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es la 1:30, estamos en directo, como siempre, hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que, como saben, está en una semana difícil, dura y complicada. Comprometida la situación de Claudio con esa última derrota. Después del día libre que ayer hubo, hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos en la ciudad deportiva. Mañana doble sesión, por la mañana también en la ciudad deportiva, por la tarde a las 5 ya en el estadio, en el anexo. Y bueno, pues ahora mismo hay tranquilidad tensa, calma chicha, como se suele decir. ¿Por qué? Porque todo el mundo es consciente, y todos los que saben un poquito de fútbol, de que los entrenadores dependen muy mucho de los resultados. Y Claudio, por suerte o por desgracia, no es una excepción. Sabe que se la juega. Perder el próximo domingo frente al Córdoba, unido a una mala imagen, podría suponer casi con seguridad su destitución. Desde aquí, de verdad que hacemos votos y le damos fuerza a Claudio para que el domingo dé con el equipo ideal y salve esta situación, que es posiblemente la más embarazosa desde que es entrenador de la primera plantilla, desde que es entrenador del Elche Club de Fútbol. Lo deseamos por muchos motivos. Primero, porque es un buen tipo. Segundo, porque si alguien conoce los pasillos, callejones e intríngulis del club, ese es Claudio, que ha sido cocinero y muchas más cosas antes que fraile. Es el único futbolista que ha conseguido 3 ascensos en la historia del Elche, 1 a primera y 2 a segunda. Y además es el actual técnico de la primera plantilla. Y además de eso, sinceramente creo que hay madera de buen entrenador. El año pasado lo demostró con creces en una experiencia casi tan difícil y dura como en la actualidad, con la temporada mucho más avanzada, bueno, mucho más, un mes más avanzada, lo cogió en la jornada número 8, ahora estamos en la 4, y fue capaz de armar un equipo, el equipo que había, de saber llevar un vestuario y de demostrar a todos y a sí mismo de que era capaz de dar ese paso al frente, de cambiar el chip de jugador, de exjugador, de segundo entrenador, de amigo de los futbolistas, a coger la coraza, a ser algo más individual y a ser entrenador y poner distancias con los futbolistas, porque el entrenador ya no puede ser amigo de los futbolistas, sería un grave error. Y lo que es más importante, en su primera experiencia como primer entrenador cogió un colista como el Elche en una plaza difícil como es esta y fue capaz de salvarlo con solvencia. ¿Qué hizo? Lo que tiene que hacer ahora mismo: buscar al equipo más sólido, a los jugadores más comprometidos, a los que de verdad estén con él, que yo creo que están todos, y fijarse en lo que hizo la temporada pasada y a partir de ahí ir creciendo poco a poco. De las crisis, siempre lo digo, se sale sufriendo, y esta no va a ser una excepción, porque esto ya es una crisis de resultados. Afortunadamente no es una crisis institucional, que es lo peor. Los jugadores tienen la seguridad y la tranquilidad de cobrar. La institución ahora mismo vive en ese sentido días, no voy a decir de rosas y vino, pero sí días de tranquilidad. Y no hay manera de que en este club lo uno vaya con lo otro. Y lo que tiene que hacer Claudio es hacer tabla rasa, volver a pensar que la liga empieza el domingo y echar mano de los que de verdad él considera que son su equipo base. Hoy Acciari, que el otro día curiosamente se quedó en el banquillo, digo curiosamente porque creo que este sí es uno de los errores que está cometiendo Claudio, que está generando demasiadas dudas porque él mismo las está teniendo, y todo viene a colación y a raíz del primer partido de liga. Bajo mi punto de vista, ese partido hace mucho daño, esa primera derrota. Él prepara toda la pretemporada pensando en ese primer partido de liga, para que ahora estuviéramos en una posición completamente distinta a la que estamos. Él lo que quería era todo lo contrario, como cualquiera, pero además lo hace a conciencia. Hace una pretemporada dura, exigente, la mayor, la pretemporada más completa en ese sentido de los últimos años aquí en el Elche. No sé si eso le ha pasado ha pasado factura y el equipo, por tenerlo muy bien al final de la liga, ahora lo tiene muy lento o con falta de chispa. Sinceramente, no sé si ese es el problema. Creo que no. Pero él, creo que con buen criterio, mantiene la base del equipo del año pasado y en el equipo titular solo mete tres pinceladas, tres nuevos refuerzos de los 12 que se fichan. Ese es un error grave. Volver a fichar 12 tíos cuando todos los años se habla de mantener la base y fichar 4 o 5, pero bueno. Pero una vez hecho eso, una vez cometido ese error, no es menos obvio que se han firmado al final buenos futbolistas. O en algunos casos parece que buenos futbolistas. De una atacada en la última semana, los Trejo, Martí, Crespi o Carlos. Y él creo que con buen criterio mantiene la base del año pasado, que es lo que ha estado practicando durante toda la pretemporada, que es el equipo que un poco juega de memoria y solo introduce tres nuevos cambios: Tena, Jandro y Pereira. Que mete a Jandro y a Pereira porque tienen más nombre, porque hay más presión de que hay que meterlos porque son los futbolistas más caros, no lo sé. Ese dato lo desconozco. Si lo hace así, mal. Pero bueno, eso es agua pasada. Y el problema es que pierde ese partido. Y a partir de ahí, le entran las dudas. Va a Soria y cambia medio equipo. Le meten cuatro en Soria y vuelve a cambiar medio equipo para jugar frente a Salamanca. Y en Salamanca hace una muy buena primera parte. Ese es el camino a seguir. Y sin embargo, vas a Levante y vuelves a cambiar otros tres futbolistas. Yo creo sinceramente que ha dado demasiados bandazos, que ha generado demasiadas dudas y que ahora el futbolista está con esa inseguridad de, voy a ser titular, voy a ser suplente. Yo sé que hay entrenadores que defienden esta teoría. No, no, mejor que mantengan la tensión hasta el final y que nadie sepa que es titular. Yo, perdónenme, pero discrepo de esa teoría. Yo creo que el futbolista rinde mucho más cuando sabe que es un hombre de confianza, que tiene el puesto asegurado, no, que se ha ganado el puesto, no que lo tiene asegurado, que se ha ganado el puesto con su trabajo y que si no baja el pistón, va a estar ahí. Y sabe que a su lado tiene a tal y al otro lado a cual. Y sabe cómo juega el de al lado, el de la izquierda, el del centro, el de arriba y el de abajo. Y por eso el equipo el año pasado jugaba un poco de memoria. Y ahora con tantos cambios todas las semanas, yo creo que Claudio se ha enredado y ha enredado el equipo. Pero vuelvo a decir lo del principio. Si Claudio vuelve a concentrarse, a hacer tabla rasa, a pensar en lo que le funcionaba el año pasado, creo que Claudio es el mejor entrenador para llevar este club, este equipo, y además estoy convencido de que hay ahí madera de entrenador y que puede ser capaz de hacer cosas importantes en el fútbol español. Pero ahora está en un momento muy crítico. Sabe que se la juega el domingo. Y sabe que la paciencia en el fútbol no existe si no hay resultados. Antes había mencionado a Chiai. Escuchen la frase que decía, que la ha dicho con toda naturalidad y con toda la honradez del argentino. Decía, bueno, no lo voy a decir yo, que lo diga él. Sí, cuando terminó la temporada pasada, yo me fui muy contento a mi casa de vacaciones, sabiendo que había una base muy importante y queríamos sacar ventaja a muchos rivales en ese sentido, porque estaba el mismo entrenador, estaba la base importante de esa temporada. Y bueno, lamentablemente duró un partido. Lamentablemente duró un partido. Ese creo que ha sido el error. Que no se le ha dado continuidad por un bandazo que pega el equipo. Efectivamente, juega mal partido frente al Huesca. Incluso tiene un mal arbitraje. Pero eso no debe hacerte cambiar tus condiciones ni tus ideas. Si tú piensas que ese es tu equipo y esa es tu base, y que si Achari, Usero, Saúl, Santos, ese es el equipo, con algún que otro retoque, porque en algunas zonas del campo no están muy finos, que digamos, pueden ser los laterales, pueden ser los centrales, arriba no tenemos la pegada que nos hubiera gustado de momento. Pero la base del año pasado tienes que mantenerla por mucho que te hayan dado un revés. Y a eso es a lo que se refería José Luis Echeverri. Que la base, lamentablemente, solo ha durado un partido. Y seguía diciendo esto. Y el míster fue probando otras alternativas, otras variantes. Y también también es normal que después de tantos cambios, el periodo de adaptación va a ser lo que está haciendo ahora, que nos está costando conocernos, hasta cuesta los futbolistas nuevos que llegaron no conocen los movimientos de lo que estábamos, y bueno, ese es un periodo que todo el mundo lo vive y que bueno, que está pasando en este momento a nosotros. Lo que les decía, que hemos tirado por tierra 2 meses, desde el 20 de julio al 20 de septiembre que estamos, o 22, ahora hay que empezar de cero porque ese equipo básico se ha roto y estás poniendo otro tipo de futbolista. Hombre, no estoy de acuerdo con Achiari de que, claro, ahora los nuevos tienen que empezar a coger los movimientos. Los nuevos, excepto los últimos tres que he mencionado, Carleto, Crespi y Trejo, que llegaron la última semana, el resto sí han hecho la pretemporada. Y hombre, deben de saber algo de los movimientos. Pero lo que trato de decirles es que no es lo mismo jugar un 11 todas las semanas, que te lo conoces de memoria, que puede haber un cambio o dos máximo, y ya cada uno sabe de qué te cojea y dónde te cubro, y tú sé que ahora vas a subirme por la derecha sin mirarte. Eso es una gran ventaja, repetir semana tras semana 11 titular o un equipo base. Y eso no se está haciendo. ¿Por qué? Evidentemente, yo sé por qué. Porque Claudio quiere resultados y ve que no llegan, y cuando algo falla hay que cambiarlo. Pero de salida, tantos cambios no son buenos. Sobre todo si tú has estado entrenando una y otra vez lo del año pasado, y a las primeras de cambio, en el primer partido de liga, lo cambias. Dicho esto, sigo pensando y tengo fe en Claudio. Creo que es un buen entrenador, creo que tiene completa confianza en sí mismo para sacar esto adelante, y lo único que tiene que hacer es concentrarse en ver qué es lo mejor para el equipo. Esto parece una perogrullada, porque todas las semanas y todos los días le está dando mil vueltas para elegir lo mejor para el equipo. Pero está claro que hasta el momento no lo ha elegido. Y ojo, hablo de Claudio porque es el máximo responsable, como puedo hablar del presidente cuando hablamos de economía a nivel institucional, y es el máximo responsable. Está claro que Claudio no tiene culpa del penalti que hizo Carleto, evidentemente. Pero hablamos en un contexto global. El Elche no está colista por el penalti de Carleto. Y el Elche no ha encajado 10 goles y lleva un punto por el penalti de Carleto. ¿Que Claudio no tiene culpa de ese penalti? Por supuesto que no. ¿De alguna jugada más, de algún gol más? Claro que no. Pero en el cómputo global y en el contexto global es el máximo responsable, para lo bueno y para lo malo. Que se acuerde Claudio, que también decíamos que era el máximo responsable de la extraordinaria trayectoria que llevaba el equipo desde que él lo cogió. Ahora también lo es para lo negativo. Y es que, señores, esto es fútbol. Ya saben, no es una ciencia exacta. Y como diría Bosco, pues fútbol es fútbol. Qué gran frase, que en realidad parece que no diga nada, pero lo dice absolutamente todo. Al desarrollar el nuevo Audi A4 2.0 TDIe, a nuestros ingenieros les hemos exigido lo mínimo. Solo así ha sido posible conseguir algo insólito en una berlina con la más avanzada tecnología: reducir las emisiones de CO2 hasta 119 gramos kilómetro. Nuevo Audi A4 2.0 TDIe 136 caballos Advanced Edition por 29.900 euros. Mínimas emisiones, máxima eficiencia. Ven a verlo a Serra Móvil, concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Quincena loca en Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros al mes antes del 4 de octubre y llévate gratis un teléfono móvil. Aprovechate de la quincena loca en distribuidor oficial Telefónica Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10, en Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Decimocuarta Mostra de Teatre Dama de Elche, hasta el 26 de septiembre. Todos los días a las 9 de la noche en el Gran Teatro, con entrada gratuita limitada al aforo del local. En el hall del Gran Teatro, exposición de los grupos participantes. Visítala y no olvides pedir a la organización tu Teatreadicte. Más información sobre la muestra de teatro en www.jovesels.es. El viernes 25 de septiembre inaugura en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Recuerda, el viernes 25 de septiembre abre sus puertas Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta, junto con Zoom. A ver, papá, lo de los Reyes Magos, la cigüeña y el ratoncito Pérez, vale. Creo que nuestro coche es el de la selección de fútbol. Hay cosas que cuesta creer. Ahora tienes el todoterreno Chevrolet Captiva de la selección por solo 19.900 euros. Chevrolet y la selección seguiremos sorprendiéndote. Chevrolet, el motor de la selección. Get real. Skei Automóviles, concesionario oficial Chevrolet, en Elche, Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27100, y en Torrevieja, polígono industrial Casagrande. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, estamos en martes, por cierto que el año pasado el Elche, en la jornada número 4, estaba igual. Último con 0 puntos, ahora es último con 1 punto. El año pasado llevaba 2 goles a favor, ahora lleva 4. Y el año pasado llevaba 9 goles en contra, ahora lleva 10. Precisamente fue Claudio el que fue el bombero de aquella etapa a partir de la jornada número 8 y consiguió sacar al equipo de ahí y dejarlo en una posición desahogada. Pues que piense en lo que hizo y que actúe igual. Le preguntábamos a los jugadores, lógicamente, por cierto, hoy han hecho un entrenamiento en la ciudad deportiva en el que Claudio podría, por lo que hemos visto, aunque lo ha abierto, de alguna manera nos ha dejado verlo, eso ya no sé si es porque lo va a hacer o no lo va a hacer. Normalmente saben que él guarda con mucho sigilo todo el tema de las alineaciones, la táctica y tal, pero ya ven que no sirve para nada lo de hacer entrenamientos a puerta cerrada y esconder la táctica y tal. En realidad, insisto, yo para mí, no porque lo haga Claudio, ni cuando lo hacía David Vidal, ni cuando lo hacía Luis García, para mí, sinceramente, hombre, una semana, porque es un equipo que te conoce mucho y tal, vale, para que vean que no influye para nada guardar todos estos detalles, porque luego todo el mundo se conoce y depende sobre todo de los futbolistas y de tu propia elección, ¿no? De estar acertado. Pero digo que hoy, bueno, pues han ensayado con dos equipos y en uno había un aparente equipo titular, aunque ahora muchos no saben quiénes son los titulares y los suplentes, pero había un aparente equipo titular y un aparente cambio de sistema, un 4-4-2. Quizás eche mano de este sistema ahora que está, pues, en una situación complicada, ¿no? Y el equipo titular que hoy ha puesto, para mí el equipo titular, porque en el otro estaban Guacaso, Rubén Pérez, Rodri, evidentemente ese no lo veo muy titular, que digamos, estaba en la portería Jaime, eso es cierto, pero ahí pongan a Willy. Y el resto sí tiene olor a 11. Samuel y Martí Crespi como centrales, volvería a los laterales de siempre. Raúl Fuster por la izquierda, Óscar Rubio por la derecha. En el medio campo, Usero y Generelo. Santos por la izquierda arriba, Saúl interior derecho. Santos interior izquierdo, Saúl interior derecho de arriba, Molina y Pereira. Hombre, no está mal. Si me dejan que añada algo, yo metería a Chiari con Usero. Y no tengo nada contra Generelo, que creo que es un buen futbolista. Pero ahora mismo yo iría a por lo que dio resultado el año pasado. Lo del cambio de sistema, hombre, yo en casa me parece muy bien que juegue con dos delanteros. Insisto, Usero, Generelo, Santos, Saúl, Molina, Pereira arriba con Samuel, Martí, Crespi, Raúl, Usero y Oscar Rubio. Pero pues, se lo quieren guardar en la mente por si coincide el domingo frente al Alcor. ¿Y los futbolistas? ¿Están con Claudio? Pregunta obvia, respuesta esperada. Tena. Bueno, después de... Perdón, este no es Tena, este es Axel. Escuchemos a Tena. Sí, no, está totalmente, vamos, la plantilla está totalmente con el entrenador, porque bueno, él es, la verdad que está pasándolo muy mal también como nosotros, lo que pasa es que él sí cabe pues el doble, porque siempre es el que tiene que dar la cara. Y nosotros, pues la verdad es que estamos muy orgullosos de tener un entrenador así, porque desde el primer día pues, ha demostrado que está con nosotros, que lo está pasando muy mal, porque él tampoco le gusta vivir una situación así. Y nosotros pues estamos deseando cuando antes pues, conseguir una victoria para, porque bueno, también el jugador no lo pasa bien en esta situación, porque una semana detrás de otra pues son caras tristes y la semana se hace mucho más larga, incluso afecta un poco también en el casa, en la familia, porque no estás como cuando ganas la jornada. Entonces en ese sentido, pues, como te digo, tenemos ganas ya de conseguir una victoria para que todo el mundo pues pueda cambiar un poco la cara, la afición también pueda llevarse una alegría. Pero sí que es verdad que no podemos hablar ya de que van pasando las jornadas y el partido del domingo es primordial, ya hay que ganarlo como sea. ¿Porque entendéis que el futuro de Claudio puede depender de lo que pase el domingo? Bueno, eso yo creo que es una cuestión que lo van a tener la, en este caso la directiva. Nosotros en este sentido no lo estamos pensando porque no pensamos que puedan echar al entrenador, no entra en nuestra cabeza, porque la verdad es que estamos trabajando muy a gusto con él y tal, pero sí que es verdad que aquí en el fútbol pues al final siempre mandan los resultados y siempre el que la paga es más fácil echar a uno que a 23 jugadores o 25 que hay en plantilla. Pero en ese sentido ya te digo, nosotros dentro de Suárez no estamos pensando en eso, al revés, todo lo contrario. Estamos pensando quitarnos la espina esa que tenemos de no haber conseguido 3 puntos este año aún. Y vamos, tenemos el partido del Córdoba y ya no podemos pensar en el siguiente, que es el derbi, me parece, contra el Erbil. Tenemos que pensar simplemente en el Córdoba y que son 3 puntos primordiales. Es que ya no nos vale ni empatar, está claro que si al final empata pues es un punto más, pero que no sirve porque hay que sacar los 3 puntos ya. Pues lo tiene clarísimo Tena, están con Claudio a muerte, reconoce que lo está pasando francamente van y que la responsabilidad es de todos, de los jugadores, del entrenador, que no hay margen de error, que necesitan ganar al Córdoba. Le preguntamos lo mismo a Chiari, si pensaban que del partido del domingo o del resultado del domingo podía pasar la continuidad de Claudio. Así respondía a Chiari. Bueno, nosotros no pensamos en eso, nosotros pensamos en ganar para salir de ahí abajo. Eso es cuestión de otra cosa, de dirigente, pero nosotros estamos pensando en el partido, estamos pensando en ganar. No solo por nosotros, sino por la gente que la verdad que hacerle vivir otro año como el anterior es bastante jodido, pero por eso no queremos que se repita y sabemos que este partido es fundamental, importante para no repetir lo del año pasado. No, seguro, acá somos culpables de todo, del primero hasta el último somos culpables y sabemos que este partido es fundamental y los que estemos dentro del campo de juego tenemos que hacer las cosas bien para ganar y bueno, esto es una prueba y una oportunidad muy importante. Sí, cuando terminó la temporada pasada yo me fui muy contento a mi casa de vacaciones sabiendo que había una base muy importante y que le íbamos a sacar ventaja a muchos rivales en ese sentido, porque estaba el mismo entrenador, estaba la base importante de esa temporada. Y bueno, lamentablemente duró un partido y en este fue probando otras alternativas, otras variantes, y también es normal que después de tantos cambios, el periodo de adaptación va a ser lo que está haciendo ahora, que nos está costando conocernos, hasta que cuesta los futbolistas nuevos que llegaron no conocen los movimientos de lo que estábamos, y bueno, ese es un periodo que todo el mundo lo vive y que bueno, nos está pasando en este momento a nosotros. Los partidos de temporada, yo lo dije desde el primer momento, que sirven para coger minutos de fútbol, de preparación física, porque los partidos reales y donde se juegan por los puntos nadie te regala nada, todo el mundo aprieta, no te deja mover y bueno, el campeonato es totalmente distinto a lo que es una pretemporada. Yo estoy tranquilo en el sentido de que con el Salamanca me sentí bien a nivel personal, no jugar el otro día, pero Pero bueno, después es el entrenador el que hace la alineación y que quiere hacer lo mejor para el equipo. Yo no quepa ninguna duda que yo trabajo todos los días para poder jugar el domingo. Eso está claro, y que cuando me toque que voy a dejar el alma y voy a dejar todo por el Elche. Eso está claro, pero bueno, ahora comienza una semana nueva, la que pasó, y bueno, estoy trabajando para poder ayudar a mis compañeros desde dentro, más ante un rival donde conozco, donde todos los partidos estoy motivado, pero este más aún, y bueno, ojalá que pueda estar. No solo a mí, sino a todos. Yo creo que en este momento ningún futbolista de Elche está en su mejor momento. Entonces, todos los futbolistas necesitamos un minuto para ponernos bien, para entrar en la dinámica de competencia. Entonces, por supuesto que yo también. Yo vivo día a día con él y con Claudio. Y él es el primero que quiere sacar esto adelante y que ya hoy en el entrenamiento estuvimos todos con una motivación grande para poder sacar esto adelante, y todos estamos con esa ilusión y con ese deseo de que el domingo el equipo pueda dar la talla y pueda ganar. Están con él. Seguro. Aparte del entrenador, quiere muchísimo a esta institución, y yo creo que por ahí se hace demasiada mala sangre por eso, porque quiere mucho a este club, y entre todos tenemos que ganar el partido, porque esto cambia con una victoria, y ojalá que el domingo tenga una oportunidad única e importante para poder ganar y poder de a poco revertir esto. Y una frase más que decía Acciari, que falta una victoria para ganar, pero que no se la van a regalar, y que hay que correr y trabajar primero para luego exponer la calidad. Lo escuchamos. Falta una victoria, pero una victoria no te la regala nadie. La victoria la tenemos que trabajar, la tenemos que currar, y solo con entrar adentro del campo de juego no vamos a ganar nada. El equipo tiene que correr, sobre todo correr, trabajar, y de última la calidad, que en este momento tiene que correr y trabajar, meter la pierna, y a partir de ahí la victoria van a llegar sola. Pero pues esperemos que acierte José Luis Acciari, y que sobre todo acierte Claudio Barragán en poner a los mejores, que él esté tranquilo, que se centre, porque si el domingo el Elche es capaz de ganar, no va a ser sencillo, será sufriendo si esto sucede, pero bueno, pues ya sufriendo que el equipo gane. A partir de ahí yo creo que este equipo va a crecer de la mano de Claudio Barragán. Pero él sabe más que nadie, y lo ha sufrido como futbolista, no es que lo haya sufrido, ha visto cómo han caído entrenadores uno tras otro, cuando los resultados eran muy negativos, y ahora lo está padeciendo como entrenador, que obviamente se vive mucho más intenso. Bueno, pues la actualidad del primer equipo, que mañana, como digo, entrena a las 10 en la Ciudad Deportiva y a las 5 en el Este. Te llevo de escaparate y enseguida la información aquí en la GP. Como siempre ha sido un placer, buenas tardes. Date cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido. No te va a costar nada, porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales, y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones, y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Quincena loca en Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros al mes antes del 4 de octubre y llévate gratis un teléfono móvil. Aprovechate de la quincena loca en distribuidor oficial Telefónica Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10, en Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21.